Hola chicos, soy Laura Buitrago y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es el cover de New Rules de Dua Lipa y la verdad es que tengo esta canción repegada y ustedes me la estuvieron pidiendo, entonces como que dije, o sea, me encanta la canción y a ustedes también, así que voy a hacerle un cover. Recuerden que esta es una adaptación, no es una traducción literal, así que espero les guste muchísimo, espero se suscriban si no lo han hecho. Les mando muchos besos y disfruten de esta canción. Está dormida, hoy estoy enloqueciendo. Perdí el control, escribo y leo esa oración confiando en que me ayude. Ya lo intenté más de una vez. Amor, sabes tratarme como nadie más, como nadie más. Pero amor, no sabes quererme como te quiero yo. Por eso digo hoy, no pienses hablar, él solo llamaría si se siente mal. Tú pondrás su fin, él quiere estar de vuelta aquí. Y que no serás quien caiga en su cama y quien despierte ahí. Porque estando allí, tú serás la víctima. Tengo que obedecer, más reglas no romperé. Con ellas debo permanecer. Que obedecer, más reglas no romperé. En ellas debo permanecer. Más reglas no romperé. Con ellas no volveré a caer. Psst, todavía no te vayas. Sigue disfrutando de música y pasando el rato aquí en mi canal. Aquí te dejaré mis recomendados. Recuerda suscribirte en la foto y seguirme en todas las redes sociales como Laura M. Buitrago. Así que nos vemos también por allá. Un abrazo grandísimo y recuerda siempre ser feliz.